www.lavaca.org. Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. Bueno, en esta edición vamos a meternos de lleno en el Caribe colombiano para incursionar un poco en el mundo del vallenato. A fines de 1800 llega a Colombia el primer acordeón por el puerto de Riohacha y desde entonces quedó para siempre en manos de los campesinos que lo incorporaron a sus expresiones musicales hasta convertirlo en instrumento principal de este ritmo vallenático. Poco a poco se van a integrar al acordeón los tres instrumentos que conforman este ritmo, que es la caja, un instrumento de percusión proveniente desde África con la llegada de los esclavos a América, y la guacharaca, que es un instrumento indígena prehispánico. O sea que en el vallenato tenemos un ejemplo muy claro del mestizaje que es la música latinoamericana, donde se están mezclando la música europea con el acordeón, la música africana en la caja y la música indígena con la guacharaca. El tradicional vallenato colombiano fue inspiración muy importante para Gabriel García Márquez, para sus novelas de realismo mágico, ya que en esa música se encuentra un poco el germen de lo que es el realismo mágico. Los cantadores van contando sus historias, sus aventuras y desventuras de su vida cotidiana por el Caribe colombiano, donde aromas de la cumbia, guaguas cargadas de frutos y miradas hacia el río serpenteante nos llevan a viajar. Un mediodía que estaba pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para... Bueno, entonces ya los dejo con esta rica música, Matilde Lina, de Leandro Díaz. Un hombre que dio mucho por el vallenato, escribió muchísimo, que según sus mismas palabras a los 17 años descubrió que estaba vivo y que tenía que estar en este mundo para escribir canciones. La interpretan en este caso los Cañagüeteros. Pero parece de Milianito. Tiene los versos muy chiquitico y bajitico de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece yo mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. ¡Ay, hombre! Palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaron esta canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Y al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Y al recordarte, Matilde. www.lavaca.org